por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Esta segunda parte se acaba de iniciar y escuchaste Skillet con su tema Sick of It. Ellos están en la posición número 2 internacional. Sugerencia extrema. Ahora te presento a P.O.D. que te trae el tercer promocional de su álbum Murdered Love. Lo que escuchas se lleva por título Beautiful, hermoso. Recuerda apoyarlos en puntoextremo.org. With a look so sad and thinking about who really cares. Will they even notice if I just disappear now? One bang, blood rush to the head. She'd rather fly through the sky than walk with the dead. So she stays high while the world goes by. And just another day here waiting to die. Life is beautiful. And share a little love with the whole. You're beautiful. Escuchaste la primera sugerencia de esta semana. Era Payable on Dead con su canción Beautiful, hermoso. Extremos nacionales. Extremos nacionales. Momento de que disfrutes de las 5 canciones más importantes de Punto Extremo, canciones hechas en Bolivia. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org, la página oficial de Facebook, el Twitter del programa o enviando un correo electrónico a puntoextremo@estereo97.fm. Extremo 5. Posición número 5 llegó junto a Confession. Ellos te trajeron su tema En la vida. Extremo 4. Amar sin condición, porque tanto amor me diste tú. Decidí ser para ti, solo para ti, porque tanto amor me diste tú. Estar sin ti, vivir sin tu amor es estar perdido en la oscuridad. Porque quiero amar sin condición, porque tanto amor me diste tú, decidí ser para ti. En el 4, por gracia te trajo su canción Hoy te quiero amar. Extremo 3. Puedo explicar, yo lo puedo escuchar, me lo dice tú. tu amor que me vino a rescatar. Donde vayas yo iré, donde estés yo estaré, en cada paso que tú des. No temas más, que aquí estoy yo. Confía en mí, yo cuidaré de ti. Me enamoré de ti, Jesús. Lo que tú quieras, Dios, de mí te lo doy. Lo que veré, porque aquí estás tú. La posición número 13 llega desde la ciudad de Caranavi. Cree te trae el tema En mí vives tú. Extremo 2. Dos, los paseños de Tequila con Vuelve. Sugerencia extrema. La sugerencia nacional de esta semana llega desde la ciudad de Cochabamba. Woods es una banda que se formó el año 2011 y ya tiene una producción en su haber. La misma tiene el título de Tu Guardián. Y el primer sencillo promocional de este álbum es Basta Ya. Recuerda apoyarlos directamente en puntoextremo.org. Sigo en tu vida. escuchaste como sugerencia nacional a los cochabambinos de Woods con su canción Basta Ya. Extremo 1. El 1 nacional llega junto a Cluster. Ellos se mantienen en esta posición ya varias semanas. Esto es Alma Herida. Es otro día y piensas que mejor sería dejar de existir. Y cuando miras a tu alrededor, no hay persona, no hay amigo en quien confiar. Estás escuchando Punto extremo. Llego a despertar después de un gran dolor de cabeza y estoy totalmente arrepentido. Solo quisiera poderme arrodillar y decirte que lo siento. Tengo mucha vergüenza para hacer esto, pero debería comenzar en algún momento. Realmente lo siento. Por favor, que esto no impida que llegue a brillar algún día. Is it real? What you feel? Do you burn inside? Is it true within you? Is your spirit alive? Tell me, why do you fear and try to disappear if you've got nothing to hide? Escuchaste a Stellar Kurt con su canción Shine Like the Stars. Sugerencia extrema. Ahora disfrutarás de la segunda sugerencia de esta semana internacional. Red te trae el tercer promocional de su producción Release the Panic. Esto te dice Die for You, el poder morir por ti. I never thought I could feel condemned. I never thought I could feel. escuchaste Die For You de los norteamericanos de Red. Apóyalos en puntoextremo.org. No te separes porque después de la pausa, más de Punto Extremo y novedades acerca del Bolivian Extreme Rock. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.